adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, y a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hierba que me abraza y entre tus ramas.